Buenas noches, Hans Jesse Igor, director del Hospital Base San José de Osorno. Resumen de actualización del proceso ocurrido durante el fin de semana en el Hospital Base con un corte de agua ocurrido el día viernes 12 de agosto en la tarde, que ocurrió por la rotura de una matriz interna del establecimiento, impidiendo el normal suministro de agua hacia todas las zonas del hospital. Afortunadamente, esto ocurrió en un momento donde la demanda asistencial se reduce debido a que se inicia el fin de semana. Y desde el día viernes en la tarde hasta el día sábado en la madrugada y durante toda la jornada del sábado, tanto el equipo de operaciones del Hospital Base San José de Osorno como la empresa externa a cargo de la restauración del suministro y posteriormente ESAL y el Servicio de Salud Osorno, se pudo restablecer exitosamente el suministro de agua el día sábado pasadas las 20 horas, con lo cual se restableció el normal funcionamiento y el aporte del líquido vital a todas las áreas del hospital, favoreciendo la continuidad asistencial. Durante el día viernes y durante toda la jornada del sábado, se distribuyó agua a los distintos servicios clínicos y unidades críticas que estaban funcionando 24/7. Se entregó agua embotellada para poder consumir y poder realizar todo lo que tiene que ver con el lavado de manos y también lo que es cocción en la central de alimentación. También se mantuvo la reserva de agua importante en hemodiálisis, pabellón, las UCI, urgencias y los distintos servicios clínicos. Afortunadamente, los efectos ocurridos fueron escasos, ya que, como mencionaba anteriormente, la demanda asistencial se redujo por el mismo fin de semana. Por lo tanto, solo la urgencia como concepto hospitalario estaba funcionando y los pacientes tuvieron la continuidad asistencial que ellos necesitaban, por lo que las repercusiones importantes que hubieron no fueron mayores. Para también favorecer la ocupación adecuada del suministro, escaso en algunos momentos, porque obviamente el agua hay que cuidarla en los momentos en que no hay un abastecimiento asegurado, se suspendieron las visitas que a nivel hospitalario van a ser restablecidas el día de mañana. Igual tuvimos una visita y una supervisión de parte de la Seremi de Salud para verificar todo el cumplimiento de las normas sanitarias y, por supuesto, apoyar a esta contingencia. Se agradece el apoyo de parte de los funcionarios involucrados, tanto del hospital como del servicio de salud, de las áreas de la empresa de ESAL, de la empresa externa Terranova y también de la Seremi de Salud y, por supuesto, bomberos y la Ilustre Municipal de Osorno, a través de camiones aljibes, favorecieron el abastecimiento del suministro de agua, favoreciendo también el despacho y la distribución a los distintos servicios clínicos. Así que se tomarán todas las medidas preventivas y se revisarán los procesos para que contingencias como esta tengan el menor impacto posible y, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con la mantención del hospital se efectúe de la mejor forma posible. Y cabe señalar también como detalle que se intentó restablecer el flujo durante la madrugada, no fue posible con los arreglos que se hicieron. Después hubo un segundo intento a las 13:15 horas, que resultó durante un primer momento, pero después el material cedió ante la presión del agua, por lo tanto, el restablecimiento definitivo, gracias al apoyo de la empresa de sal, fue a las 20 horas.